fuera tan viva, compadre. Más peligrosa que la piragua. Diablo tiene cachitos y más le van a poner. La diabla tuvo un diablito, pero no es de Lucifer. Ajá. Unos dicen que es de Judas y otros que es de Barrabás. Dicen que es hijo de Gestas, de Nero, no de Caifás. Unos dicen que es Cosiaca, el papá de ese diablito. Y a Marañas lo descartan porque ese es del otro equipo. ¿De quién será ese muchachito que es tan bonito y tan picarón? No tiene cara de ser diablito, ese es de Judas o de Nerón. ¿De quién será ese muchachito tan parecido a Barrabás? ¿Será de Gestas o de Cosiaca? ¿Será de Dimas o de Caifán? ¿De quién será pues, compadre, el niño? De José Muñoz. ¿Cómo? Con Ectalí. ¡Qué vivos, hombre! ¡Y Mario! El diablo muy sospechoso le dijo a su señora: ¿qué diablitos tan curiosos no tienen cachos ni cola? ¡Claro! La diabla le dijo al diablo: son cosas de los infiernos. Mi hijo no tiene cachos, pero tú sí tienes cuernos. La diabla con sus diabluras engatusó a Lucifer. Lo puso a cargar el niño y está creyendo que es de él. ¿De quién será ese muchachito que es tan bonito y tan picarón? No tiene cara de ser diablito, ese es de Judas o de Nerón. ¿De quién será ese muchachito tan parecido a Barrabás? ¿Será de Gestas o de Cosiaca? ¿Será de Dimas o de Caifán? ¡Ajá! ¡Este es de Gildardo Montoya, hombre! ¡Que no es nada peligroso! La diabla con sus diabluras engatusó a Lucifer. Lo puso a cargar el niño y está creyendo que es de él. ¿De quién será ese muchachito que es tan bonito y tan picarón? No tiene cara de ser diablito, ese es de Judas o de Nerón. ¿De quién será ese muchachito tan parecido a Barrabás? ¿Será de Gestas o de Cosiaca? ¿Será de Dimas o de Caifás?